y ha creado una compañía. Ella es un poco la directora, ella es la que escribió el guión de esta obra de teatro que os he comentado, y junto a ella pues otras tres jóvenes actrices: Maya Salaverría, Virginia Guzmán y María Narro. Y casualmente o curiosamente, esta última, María Narro, pues también la, en este caso siendo muy niña, estando yo en otras historias, no en la actual de Radio Villegas, sino cuando era director de una emisora municipal, pues también la tuve como alumna. Cosas de la vida, uno al final aquí nos conocemos, La Rioja es pequeñita y al final aquí nos conocemos todos. Bueno, pues la historia que narraban, que contaban, está basada en hechos reales. Trata sobre la agresión que sufrieron cuatro chicas durante los carnavales de 2018 en una discoteca del barrio de Malasaña, en Madrid. Y antes lo hemos estado hablando cuando hemos iniciado el taller, en la presentación hemos estado charlando un poquito. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. Y hemos hablado precisamente de que coincidimos varios de los que estamos aquí presentes pues en ver esta obra, que desde luego no ha dejado indiferente a nadie. Gustara o no gustara, por lo menos sí que llamaba la atención. Y además nos puede servir de excusa un poco para hablar de este tema, que precisamente, aunque ya suele estar, digamos, de cara a todo el mundo, en las noticias, tristemente, pero sobre todo esta última semana, como os he dicho, por todas estas actividades que se han desarrollado, si cabe, se le ha dado más visibilidad. Y simplemente, pues esta obra nos sirve como excusa para hablar del tema. Así que lo primero, ya subo los micrófonos, saludo a mis compañeras y les pregunto a las que han visto, que en este caso han sido dos de tres, ¿qué tal la obra? Están, por cierto, aquí, que no las he presentado, Vicky. Hola, Vicky. Hola a todos. Ana. Hola. Y Merche. Hola. Vosotras dos, las dos últimas son las que visteis junto con un servidor, y Diego, que no ha podido venir ahí hoy porque le mandamos un saludo, por un familiar se le operaban, y evidentemente lo primero es lo primero, así que un saludo. Diego también estuvo ayer presente. ¿Qué os pareció la obra? Pues hemos comentado antes, no vamos a hacer trampas, que la obra nos resultó un poquito complicada de entender. Vamos, no de entender, se entendía perfectamente por la forma que tenían ellas de expresarlo, que lo que me gustó muchísimo después fue el debate que hubo y cómo ellas defendían su posición y cómo defendían pues su punto de vista sobre todo esto. Hombre, por supuesto, pues de acuerdo con ello totalmente, ¿no? Se habló pues de la indiferencia también de la gente que tenemos alrededor cuando vemos una agresión. En este caso hablamos de la agresión de hombres hacia mujeres, pero cualquier tipo de agresión, creo que nos estamos, no sé cómo decirlo, deshumanizando un poquito, quizá no prestando atención a lo que está pasando al lado. Sí que es cierto que cuando vemos los medios de comunicación, sobre todo la televisión, y se ven esas imágenes, o bueno, y también YouTube e Internet, uh-huh, pero se ven esas imágenes, normalmente la gente las graba, pero es curioso, pero no interviene. No solo que empieces en violencia de género, sino cualquier tipo de, uh-huh, de violencia, ¿no? Pues me viene a la memoria ahora, por ejemplo, a un sudamericano, me parece, que en el metro de Madrid pues le estaban insultando, le estaban llamando de todo, incluso al final le llegan a pegar, y la gente pues graba con los móviles, pero no interviene. Entonces, bueno. A ver, es que Merche, sí, no. Sí que eso, que en los medios de comunicación sí que eso, que vemos, nos presentan muchos casos así, pero yo creo que te tienes que ver en la situación, porque desde casa dices, joder, ¿cómo no hacen nada? Pero yo pienso que la gente tenemos miedo a eso, a echar una mano en ese momento, porque te puedes, yo sé, un navajazo o qué sé yo, cómo va a reaccionar la otra persona que está atacando. Y bueno, sobre la obra de ayer, pues eso me gustó, pero yo creo que para la gente un poquito de edad era complicada. Ya con el título ya de papi, ahora que está tan de moda el reggaetón y todo esto, pues no, ellas... No era el título, ¿eh? El título era el que os he comentado, Carnaval 2K18, ese era el título de la obra. ¿Y papi, entonces? Papi era un poco... era un letrero... El resumen un poco de un lo que un letrero de neón, sí, que era un poco la simbología de lo que querían... Ah, yo entendí como que era... No, el título de la obra era Carnaval 2K18. Ah, vale, pues digo, como estuvieron hablando un poco luego de que lo habían simbolizado con... Que 2K18, me imagino, será 2018, Carnaval, sí, haciendo alusión... Sí, que fue cuando, sí, cuando ocurrió, sí, lo de los sí, hechos... Sí, porque precisamente estaba estudiando... Se fue aquí a estudiar a Madrid, sí, está estudiando arte dramático. Arte dramático y tal. Sí, y todo. Ah, vale, pues entonces... Como lo comentó ella, que era una experiencia que vivió ella. Sí, sí, a ver, si sí, yo de eso, pero como hablaron del título, que lo habían recalcado en verde, luego también las, sí, taquillas o algo, ¿no? Como en que amarillo, había algunas cosas que, sí, las habían destacado un poquito más, pues me he confundido yo, si pensaba yo que era como referente a eso, a la violencia de género, más en plan de, pues, machista, los hombres, el papi este. Sí, El cabo bueno, de 40. Y eso es lo que te digo, que me parece eso que está, a veces expresaron muy bien, que fue todo pues muy gestual, pero eso que yo creo que la gente... El tema se entendía, sí, pero que fue un poco complicado para la gente más de más edad. A ver, es lo que tú dices, es lo que hablábamos. Bueno, hay que pensar... Es como cuando vamos a ver una película. El otro día con un compañero de trabajo me dije, fui a ver una película de Disney y me aburrí. Hombre, tú sabes lo que vas a ver, vas a ver una película de Disney. Entonces, en este caso, pues era una obra escrita por una joven que además lo escribió a los 19 años, con un mensaje... en este caso para gente joven. Entonces utilizan un lenguaje de gente joven. Claro, ahí va un, como tú dices, van unos abuelos, van una gente de mayores de 60 años y no entienden muchas cosas. Sí, porque... No entienden, por ejemplo, el desnudo igual que hubo, no entienden parte de lo que sí, porque hubo más gesto, más diálogo, o sea, más lenguaje gestual que diálogo. Sí, hombre, quedó muy claro que se quejaban sobre todo del poco caso que se hace cuando se va a denunciar, cuando se va al médico, a la hora de poner las denuncias. Sí, que lo pasan muy mal y que como que hay poco tacto, me parece a mí, a la hora de eso. Y seguro que llevan toda la razón del mundo. Pero luego había cosas alrededor que al final acababan, no sé, no terminábamos, no de entender. Es que no, entender, yo creo que entendimos todos en todo momento lo que querían decir, pero que se nos hacía un poco... Es que no sé cómo explicarlo. Bueno, igual difíciles de incluir, ¿no? Dentro del mensaje o... No, no es que el mensaje era muy repetitivo, claro. Muy repetitivo. Entonces, no sé. A mí me acabo guiando un poquito. Uno de de las formas de recalcar igual determinados aspectos era pues una repetición de diálogos, pues eso... Como igual, con ira, como con... Sí. Eso, sí. Que era un juego un poco... Claro, es que ahí juegas en la escena, juegas con... Claro, con, claro. Con cuatro elementos, que además es que muchas veces, sobre todo cuando una compañía de teatro es pequeña, no puedes pretender tener un gran escenario y tal. Entonces, con los elementos, es minimalista, ¿no? Con cuatro elementos tienes que representar muchas cosas. Sin embargo, la radio, por ejemplo, tiene la riqueza de que no nos ven, todos los aspectos sonoros nos pueden ayudar, los efectos y tal. Ahí en el escenario, pues eso, tienes poco dinero que pones cuatro cosas. Una era lo que tú dices, el neón de la palabra papi. Sí, la palabra papi, luego las taquillas y el círculo donde ellas un poco la base. Pero a mí el escenario no se me hizo pobre, porque, no sé... Era lo justo, vamos a decirlo. Lo justo, sí, el acompañamiento del DJ, o sea, yo creo que es que era muy adecuado. Es más el tema de la obra, que una parte que me gustó mucho cómo lo expresaban, pero otra parte que se me hizo como muy pastosa, por decirlo de alguna forma, no sé. Sí, como muy repetitivo. Es que no sé explicarlo. Pero saltando más allá de la obra de teatro, como padres que sois en este caso, sí que, porque por ejemplo, lo tuyo son chico... Y chica. O sea, chico y chica, en tu caso son... Yo tengo todos chicos. Todos chicos. Sí, yo chico y chica también. Y chico y chica. Voy yo a la pregunta, ¿tratáis igual, bueno, ahora no, porque ya son mayores, no, pero en su tiempo, como digo yo, cuando estén en el momento de empezar a salir, es el caso de mi hija, que ahora va a cumplir ya la semana que viene 15 años y está ya, pues eso, queriendo salir, poniendo límites, vosotros, ser sinceros, cuando llegó el momento ya de dejar salir a vuestro hijo, ¿se nota la diferencia de si es chico, no notasteis la diferencia si es chico o chica a la hora de marcarle determinados... horarios, lugares, etcétera, etcétera? Bueno, yo igual a la hora de marcar horarios o lugares, eso no. Pero, por ejemplo, si el hecho... Por ejemplo, bueno, nosotros vivimos un poco a las afueras, digamos, de Nájera. Entonces, igual el hecho de decir, voy a buscarte, o, ¿sabes? Por cuando salen a la noche, ¿no? Pues bajo a buscarte, no te preocupes, no vas a venir hasta aquí andando y tal. Y mi hija siempre decía, ah, pues sí, por ejemplo, nunca... Sin embargo, mi hijo, porque ya voy a ir yo andando, no pasa nada. O sea, igual sí que en ese... matiz de la tranquilidad de decir, va, pues él prefiere que no vaya, ¿no? Pero ella, sin embargo, siempre, ah, pues sí, prefiero y tal, por no subir hasta, ¿sabes? Eso, por ejemplo, igual sí, pero en cuestión de horarios y en ese aspecto yo no les he hecho ninguna diferencia. ¿Y en vuestro caso? Es que tengo dos chicos, por ejemplo, entonces no, el pequeño está empezando a salir y el mayor hasta un poco... Llegaba un poquito más tarde a casa porque tenía que acompañar a las chicas del barrio, que somos todas del mismo barrio, que está un poquito más alejado, y era una de las cosas para llegar un poquito más tarde. Pero si tuvieras, tú te planteas en el caso de que dices, uff, llego a tener una chica... Es que yo creo que es muy difícil, si no tienes un... Porque mismo, yo tengo dos hijos y es que no los puedo tratar igual aunque sean los dos chicos porque son diferentes. Entonces imagino que en ellas es que son personalidades diferentes y encima chico y chica, con lo cual es que el trato ya no es solo hombre-mujer. Eso yo, por ejemplo, mi hijo pequeño me dice mucho... no sé, igual no cae bien lo que voy a decir, pero en general beben demasiado, chicos y chicas, y empiezan con 14, 15 años, y jo, mamá, es que vienen todas borrachas, te agarran al cuello, y jo, que ¿sabes? Que los chicos tampoco están educados para recibir que venga una chica y se les agarre al cuello, ¿sabes? Que las dos partes están sufriendo, que no saben cómo afrontar el tema. Y claro, una vez será ella, otra vez será él y otra vez serán los dos. Y el tema del alcohol igual habría que empezar a tratar por ahí también a los chavalitos cuando llegan al instituto, que es que en el momento que cumplen los 12 años y pasan al instituto les parece que tienen 18 y no saben gestionar todo lo que se les viene encima. Entonces yo creo que la educación tendría que empezar, no venir a darles dos charlas, que yo creo que les dan ideas, de verdad, sino... educar es muy difícil, es muy difícil, no sé dónde está la solución, pero creo que es un problema que también había que trabajar, no sé. Ya, pero yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, yo porque lo he vivido así un poco, ¿no? Sí. También, el hecho de que sigue siendo y sigue estando, y da mucha pena, ¿no? Sí. Que hoy en día todavía sigan diciendo, porque yo me acuerdo de mi hijo cuando empezaba con mis esa edad y decía, claro... Hay que poner bote, y dice, jolín, pero yo no tengo que poner el mismo bote que los que van a comprar ron. Sí, y dice, sí. Porque yo solo voy a beber Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué dices tú? Porque claro, si yo no voy a beber más que eso, pues tal, ¿no? Esa diferencia, ese que les desplazan, ese que les hacen de menos. Sí. Y claro. Y en las chicas igual es más agudo. Eso es. Entonces da mucha pena que todavía siga. Sí. Sí, pero cuando habéis dicho de al principio de acompañar a. Sí, de, yo eso sí. Vale, sí, estamos hablando de protección, es decir, entonces está en el aire un temor a que ocurra algo. Sí. Pero sobre todo lo que tú dices, algo dirigido prácticamente a las chicas. Sí. No hay temor de que, estamos hablando pues de agresiones sexuales, básicamente. Secuestros, agresiones sexuales, pero todo va por ahí. Es decir, no tenemos temor de que a nuestros hijos los violen, entonces vamos con esa vamos con esa tranquilidad, seamos... serios, vamos con esa tranquilidad. Claro, sin embargo, como padres, lo que tú dices, el que esté sola, que alguien vaya a estar sola. Sí. Entonces, el problema igual no está en esa diferenciación que hacemos, sino en esa inseguridad que sentimos, ¿no? Que igual el problema está ahí, en que hay algo, hay algo que pueda acechar, algo, alguien, que pueda acechar a mi hija en un momento dado, que pueda agredir a mi hija, o a alguien o varias personas, etcétera. Entonces yo creo que el problema es eso, el erradicar ese miedo y esa sensación de peligro. Ya, pero es que tristemente eso es así. Una chica, nocturnamente hablando, si va sola por la noche, posiblemente pase delante de tal y le digan, tal. Un chico pasa solo y posiblemente no le digan nada. O también puede ser que vayan a buscar bronca o vayan a tal, también. Sí. Pero es más frecuente, digamos... Sí, en el caso del chico podría ser agresión física, es decir, que acabe... Exacto. Una pelea pelea, una paliza... Pero la chica, más que pelea, tememos lo otro. Eso es la violación. Entonces, es la diferencia, ¿no? Un poco. Y solución difícil, ¿no? Aparte de la educación, tiene que ser sobre todo igual la seguridad, pero claro, seguridad hasta... No puede haber un policía en cada... Exactamente. Tú oyes lo que se dice por ahí, el acceso que tienen los chavalitos con 10, 12 años a un móvil que tiene que se pueden meter a ver una película porno sin distinguir el que es mentira y que es verdad y que se puede hacer y que no se puede hacer. Yo creo que ya por ahí la educación en cuestión de sexual para los críos, pues igual me dan los niños que las niñas. Quiero decir que una niña ve que se tiene que dejar hacer de todo porque es más guay... que se le está complicando a los chavales. Yo digo que es que lo tienen más complicado casi que nosotros en nuestra época. De verdad. La educación. La educación, a ver, desde casa se les da una educación. Sí, en el colegio, en el instituto, cada vez hay más información. También se les intenta dar más educación en ese aspecto, pero... Pero luego tienen acceso a cosas que a lo mejor no están preparados ellos para gestionar. Exacto. Y desde programas que están vendiéndoles que... que si no son monísimas a ellas, guapísimas y ligan más que nadie o putean más que nadie porque ya no sabes qué, pues resulta que no son suficientemente mujeres. Es que yo creo que es por todos lados que las atacan. Y una cría de 12 años, el distinguir, o 13 o 14 a veces, yo creo que lo tienen más complicado que nosotras, ¿eh? Yo creo que es que eso de pasar del colegio al instituto ha sido muy, a mí me parece muy pronto. Entonces, a ver, que en el colegio también están, antes estábamos hasta octavo y eso. Sí, 14 años, pero a mí me parece 15. Que pasan muy pronto y ven cosas que, a ver, ven cosas que no es que, pero ya se rozan con gente más mayor y quieren imitarlos, sí. Y entonces ahí viene el problema. Pero bueno, es que está ahí, o sea. Y luego, por hacer un añadido más, últimamente además, a nivel de España, y aquí en La Rioja también lo sé por fuentes, conozco fuentes policiales, se está, bueno, antes hablábamos de la burundanga y de esos polvos mágicos que, digamos, se lo metían en la bebida, uh-huh. Y al final pues ha llegado, sí, también, sí. Está por toda España, pero es que ha llegado también aquí, es a Logroño. A Logroño está llegando y ha llegado, sí, en unos puntos bastante, bastante peligrosos. Sí, sí. ¿En qué consiste? Pues bueno, para los que no lo sepan, antes era burundanga, ahora pueden ser varios elementos, pero bueno, el caso es que le echan unos polvos o unas pastillas a la bebida normalmente, y la persona que toma esa bebida pues normalmente pierde el conocimiento, sí, sí. E incluso cierta amnesia. Entonces, claro, una vez que pierde el conocimiento, pues está un poco a merced de la persona que le ha echado con intenciones. Y sí que lo he oído últimamente, muy cerquita. A ver, no es por escandalizarlo ni por crear alarma, pero sí que a nivel de España ocurría, pero claro, un poco te queda lejos, ¿no? Pero cuando ya dices, es que está aquí a la vuelta de la esquina y que está ocurriendo y cada vez más, y que tratan de pararlo, pero que está ocurriendo, entonces dices, joder, pues más peligro todavía. Claro, más peligro, porque además es que la víctima al final siempre es la misma. Sí. O prácticamente siempre es la misma, digámoslo así, ¿no? Vamos a decir. Además es que es doble víctima, como en la obra, retomo la obra, porque claro, primero está en la agresión que sufra. Eso es. Pero es que luego va a seguir otro tipo de agresión cuando va al médico, cuando va a denunciarlo. Creo que no es fácil. Eso sí que se reflejaba bien en la obra de teatro, sí, porque es que es doblemente o triplemente golpeada en todo. Entonces al final casi te... Claro, y luego te sientes incomprendida, te sientes atacada. Y a los dos años te sacan el juicio y otra vez a empezar. Claro, otra vez, y no te lo quitas de la cabeza. Sí, sí. Ahí está. Pues bueno, es lo que queríamos saber, por lo menos haber tocado este tema, yo creo, por hacer algo diferente, ¿no? Porque en nuestro magazine ya sabes que tenemos diferentes secciones, más cortitas, más ligeras. Este año también queríamos, con toda la tristeza que estamos viviendo estos últimos años por culpa del COVID y todas las desgracias que nos están ocurriendo, queríamos hacer, de hecho estamos en una línea de programa, bueno, yo creo que bastante ligerita, pero de vez en cuando sí que nos gusta reunirnos, quedarnos un poquito serios y hablar de temas que también yo creo que son de interés y que nos afectan, sobre todo ahora lo vemos, antes yo lo vi otra perspectiva, ahora lo veo la perspectiva de padre, y como decía, no, a mí me toca ahora pues eso, lidiar con una cría de 15 años y habiendo vivido la experiencia anterior con un chico, pues quieras o no quieras, y tristemente, pero es que aunque intentes que sea igual, diferencias, no, el temor, la tranquilidad no es la misma, pero bueno, lo hemos tratado y por lo menos si ha sido interesante, me alegro, y pasamos ahora mismo a otras cosas. ¿Dónde, hija de puta? ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás mirando? ¿Te gusta ser la protagonista? ¿Sí? ¿Te gusta ser la protagonista? ¿Qué te quieres? ¿Salir de la puta foto? ¿Qué quieres? ¿Salir de la foto? ¡Ni! ¡Hija de puta! Lágrimas por...

vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Hoy me apetece hablaros de uno de los cantantes favoritos de mi padre. Su nombre, Juan Pardo. Juan Pardo, además de su éxito como cantante, hay que sumar sus labores de productor y compositor, de las letras y la música de muchas canciones, y también la ayuda prestada a artistas nobles, como por ejemplo cuando descubrió a Camilo VI. Él también ha influido en la carrera de otros muchos artistas, como pueden ser Miguel Ríos, Los Pecos, Manolo Galván, Andrés Dobarro y Fórmula Quinta. Y en esta corta lista, como se puede apreciar, ha sido con diferentes géneros. Su verdadero nombre, Juan Ignacio Pardo Suárez. Nació en 1942 en Palma de Mallorca, y esto fue cosa del destino, ya que su padre estaba en la Armada Española, donde tenía el grado de almirante, pero toda la familia hay que decir que es gallega, y así se siente él, gallego. Sus primeros grandes triunfos llegaron al sumarse al grupo Los Brincos, pero antes ya había adquirido experiencia en el grupo Los Pequeñiques. En Los Brincos destacó como vocalista y compositor de temas que aún después de más de 30 años se siguen escuchando en la radio con el mismo éxito que aquellos primeros días. Mejor era cuando decías que también me querías. Ahora todo pasa. Los Brincos fue un grupo de éxito, pero comenzaron a surgir ciertos problemas con la autoría de algunos temas. Y así que junto a Junior deciden separarse y formar el dúo Juan y Junior, que también hay que decir tuvo corta vida, pero el éxito no se hizo esperar. Después de 12 temas grabados con este dúo, otro inconveniente surgido, en este caso amoroso entre ambos músicos, los llevó definitivamente a la separación. Y entonces comenzó una carrera como solista que en el año 1969, tras la aparición del tema La Charanga, que interpretó en español y en gallego, se convirtió en un éxito rotundo y pasó a convertirse, más que una canción triunfadora, en un auténtico himno del folclore de su tierra amada. En la letra de esta canción, él se dedica a exaltar los bellos paisajes y las fiestas que allí se pueden disfrutar. Bravo por la música, siete notas clásicas. Tras este inicio con brillo, incluso presentándose en Madrid en escenarios de envergadura, llegaron después años oscuros en su vida personal tras la ruptura de su matrimonio, lo que pareció oscurecer también su carrera profesional. Pero nada de esto es eterno, y en el año 1981 el resurgir fue por todo lo alto, pues comenzó a destacar como compositor e intérprete. Ha llegado, por citar uno de los ejemplos de esta fama que ha conseguido en la década de los 70, 80 y 90, a encontrarse entre los 10 compositores que más cobraba en España por derechos de autor. Muchas de sus canciones seguramente habrás escuchado alguna vez, alguna tarareado. Hace ya más de una década que se retiró de los escenarios, aunque hace unos pocos años volvió a resurgir, o por lo menos a aparecer en televisión, ya que produjo el disco de su hija Liz, un álbum compuesto de versiones de los éxitos de su propio padre en décadas pasadas. Pero ahora se dedica a disfrutar de la vida, y sobre todo de la pintura, pasión que ha descubierto recientemente. Eso sí, Su música siempre será eterna. Es mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor, porque vencerme así no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien tiró sus pedazos al mar. Me dejaréis morir para escuchar mi llanto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Pero nunca entenderéis a mi guitarra. Hasta que ha llegado un nuevo programa de Momentos Compartidos, y como ya sabéis todos, se están acercando ya unas fechas que son entrañables, pero a la vez un poco extrañas, porque depende de las circunstancias externas las viviremos de una u otra forma. Es decir, dependiendo de la incidencia COVID, pues vamos a poder de una forma u otra acercarnos más a nuestros familiares y amigos o estar un poquito más alejados. Nosotros aquí en la radio queremos estar más cerca de todos vosotros, y para eso vamos a customizar nuestro programa o vamos a adaptarnos a las circunstancias. Lo mismo que en vuestras casas, ¿qué hacéis? Pues ponéis, ya sabéis, los adornos navideños. Nosotros aquí en el programa vamos a hacer tres cuartos de lo mismo. A partir del próximo comienzan ya la temporada navideña de Momentos Compartidos. No es que sean programas especiales, sino que, bueno, la Navidad, ¿cómo se diría? Lo mismo que Loving is in the air, ¿no? El amor está en el aire. Pues la Navidad va a estar presente, muy presente aquí en nuestro programa, con secciones habituales, pero bueno, customizadas, como os he dicho anteriormente. Así que un besazo, y dentro de 7 días ya sabéis que tenéis, si queréis, si os apetece, una nueva cita con este cajón del sastre llamado Momentos Compartidos. Besos y hasta pronto.